comentamos, yo pregunto yo. Pero bueno, estamos con Rogelio y Agustina. Agustina que está tocando el teléfono. Bueno, ¿Está bien? cuento de nada, pero ya estamos pensando en la casa, ¿no? La voy a responder. La voy a responder al último bloque. Gracias. para todos los demás, para todos. Para que todos los chicos, vamos a presentar a Rogelio, como la primera campa, me gustaría que decir. Y le mandamos un saludo al campa, que está por acá. Bueno, y vamos a decir el primer chiste. Hola, habla con la fábrica de explosivos. ¿Está claro? Y ahora vamos a contar un chiste. Habla con la fábrica de explosivos. ¿Está hasta salir? Un niño entra a la óptica y le dice al vendedor: quiero comprar unas gafas, por favor. El vendedor le pregunta: ¿para usted? El niño responde: no, para mí. Voy a presentar otro chiste. ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años? Bueno, es el último bloque, son las 6:05. Y vamos a recordar la consigna del día. Vamos a recordar la consigna del día. Era... ¿Cómo te imaginas a los 10 años? En 10 años. Primero la respondes raro. Primero la respondes así. Bueno, está bien. En 10 años voy a tener 31. Así que voy a ser mucho más grande. Y esto que me imagino, supongo que me imagino ya recibida de la facultad. Bailando arte todavía. ¿Qué más? Nada, trabajando. Con hijos no creo, la verdad. Pero bueno, por ahí sí, por ahí con hijos ya tengo al 31. ¿Quién sabe? Con padre y hijo también. Con una casa también. Esperemos que... Yo a los 10 años me imagino una casa también. Bueno, ahora la voy a responder esto. Bueno, a los 10 años me imagino 20. Con 20 había terminado la secundaria, estaría estudiando en la facultad. Trabajando, viendo mi programa, la pregunta la va a responder a ustedes. Un aplauso para mí. Trabajando, estudiando, jugando a los juegos, con los chicos, trabajando, con los chicos. Bueno, un aplauso para Rosario. Un saludo a los que nos están escuchando y a la...